Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Nuestra lección para esta semana trata de algo que muy pocas veces se toca, ya que no está considerado dentro de los asuntos típicos del estudio de la Biblia. Pero como sabemos, la belleza de la escuela sabática radica precisamente en traer a nuestra consideración todo lo que enriquezca una concepción integral de Dios y la salvación que nos ofrece. Así que en esta ocasión hablaremos del trabajo y los aspectos educativos que de él se desprenden. ¿Quieres compartir con tu clase las valiosas lecciones que se derivan de este estudio? Pues entonces, ¡comencemos! Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Apenas tengas tu folleto de maestros a mano y dispongas de unos minutos para la lectura y la reflexión, busca El sábado enseñaré entre las páginas 130 a 133 y extrae todas las ideas que puedas para construir tu repaso con la clase. Primer segmento, motiva, un minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Comenzar el repaso con una clase interesada es la mejor manera de iniciar la conducción de la lección. Haz uso de una pregunta abierta que logre esto mientras vislumbras una perspectiva de la importancia de la lección. Prueba con algo como lo que sigue. ¿Dejó Dios el trabajo como parte de la maldición introducida por el pecado? ¿O es una bendición para la raza humana? Pues esto constituye el centro de nuestro repaso de hoy. Y como sabes, pasas a la siguiente sección sin que se dé ninguna respuesta. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los tres aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Escojamos tres aspectos que enriquezcan el carácter de los alumnos mientras nos permiten repasar lo más importante de la lección. En primer lugar, el trabajo antes y después del pecado. Este es posiblemente el asunto de mayor interés en esta lección, ya que contiene la respuesta a nuestra pregunta inicial en cuanto al trabajo como parte de la maldición que introdujo el pecado, o como una bendición para nuestra vida. Para analizar mejor esto, debemos ir directamente a la situación que muestra lo que ocurre justo después de la caída humana. Invita a tu clase a leer Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, y luego pregúntales qué fue lo que recibió maldición. El texto dice: y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay dos cosas que deberían destacarse en este aspecto. En primer lugar, que lo que recibió la maldición fue la tierra, puesto que iría perdiendo su productividad. Y en segunda instancia, que como consecuencia de esto, el esfuerzo humano en cultivarla aumentaría. Y aquí es importante introducir que el trabajo ya era parte de la vida humana antes de la caída. Para esto, recuérdale a la clase que hay varias cosas en la actualidad que tuvieron su origen en el mundo sin pecado. El matrimonio que Dios instituyó recién creados los seres humanos y que se encuentra registrado en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. El sábado como día de reposo, ejemplificado por el mismo Dios cuando lo instituyó. Eso lo encuentras en Génesis 2, 2 y 3. Y en tercer lugar, el trabajo. Es poco común que nos refiramos a este tercer aspecto de la experiencia humana antes de la caída, pero siempre ha estado ahí, registrado en el libro de los orígenes. Invita a dos miembros de tu clase a leer Génesis 1:28 y Génesis 2:15 y luego pregunta, ¿en qué consistía el trabajo humano en el mundo perfecto? Si acaso necesitas especificar las respuestas, estas son la administración del planeta, señorearse de él, y el cultivo del jardín del Edén. Pero aquí no termina todo. El trabajo, además de haber estado en el paraíso y de ser parte de nuestra actualidad, también será un componente de la vida después de que el pecado haya quedado exterminado. Asimismo, como lo es el sábado, puesto que se seguirá guardando, en la tierra nueva existirá la productividad generada por el trabajo. Pregúntale a tu clase si ellos creen que el trabajo humano será requerido en la tierra nueva y luego léeles Isaías 65:21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Añade que las labores agrícolas y de construcción harán parte de la vida sin fin en un mundo libre de toda maldad. De esto se puede concluir que el trabajo no es ninguna maldición, sino que así como el matrimonio y el sábado son parte del plan de Dios para nuestra felicidad, el trabajo también lo es. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué es el trabajo? Muchos habíamos creído que el trabajo había venido como una consecuencia del pecado debido a la connotación en nuestro idioma de la palabra. Su procedencia es de la expresión latina trepaliare, que significa literalmente torturar, infligir sufrimiento o agonía. Y en muchos casos, la actividad que se realiza para tener con qué llevar alimento en la casa y pagar las deudas conduce precisamente a esto en nuestra mente. Por otro lado, cuando no se tiene un trabajo y se está pasando necesidad, muchos oramos fervorosamente por tener uno, por el cual estamos muy agradecidos al comienzo. Pero luego algo sucede y se nos convierte en una carga, algo rutinario y cansador. Sin embargo, la lección nos invita a mirar el trabajo no desde este punto de vista etimológico, es decir, desde el origen de la palabra, sino desde una óptica espiritual, como un llamado para el cual Dios nos ha dotado con talentos y dones. ¿Cómo puede ser esto posible? En primer lugar, veamos el trabajo como una manera de honrar a Dios. ¿Qué tal si la clase repite de memoria 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este texto no solo se debe aplicar al estilo de vida saludable, debe ser usado para todo lo que hacemos, incluso trabajar. En segundo lugar, llevar a cabo aquello para lo cual Dios nos dio capacidades produce un inmenso placer, ya que conecta eso para lo cual somos buenos con la satisfacción de hacer las cosas bien. Y finalmente, el perfeccionar nuestros talentos por la práctica constante y la mejora continua hace que el producto de nuestra labor llene de bienestar a todos aquellos que resultan beneficiados con ella. Visto desde esta perspectiva, el trabajo supera a una mera actividad para devengar un salario y se convierte en llevar a cabo nuestra vocación o llamado divino para servir a la humanidad. Desde esta óptica, la educación cristiana deja de ser la preparación de jóvenes para conseguir empleo y pasa a convertirse en la manera de ayudarles a descubrir aquello para lo cual Dios los llamó. Esto no sucederá en ninguna otra institución educativa, ya que su objetivo será producir empleados calificados, mientras que nuestra visión es la de preparar caracteres para la eternidad y ayudarles a descubrir la manera para servir mejor a la humanidad. Haríamos muy bien al usar para este punto el trabajo artesanal y artístico que se necesitó para construir el santuario del Antiguo Testamento. Lean Éxodo 35, 30 al 35 y reflexionen en clase sobre el hecho de que la construcción del santuario requirió de los dones que les dio el Señor a personas específicas. En esta línea de pensamiento conduce a tu clase a reflexionar que todas las capacidades con que Dios nos dotó son para la edificación de algún tipo de santuario. Es decir, una manera en que la gente pueda encontrarse con Dios. Mira, una buena cantidad de productos y servicios en cuya elaboración o prestación podríamos involucrarnos pueden hacer que la vida de la gente sea mejor y hasta se convierta en un motivo de gratitud al Señor. De esta manera, nuestro trabajo produce un santuario que conecta a Dios con los demás. Finalmente, hay una cosa más por la que el trabajo es algo extraordinario y tiene que ver con el cuarto mandamiento. Cuando leemos Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, notamos que la orden divina no solamente consiste en descansar el séptimo día, sino en trabajar el resto de la semana. En realidad, reposar no tendría sentido si no hubiera algo de lo cual hacerlo. Así que tanto el trabajo como el descanso sabático tienen una cosa en común: pasar tiempo con Dios. Esto significa que mientras nuestras tareas cotidianas nos llevan a realizar cosas teniendo a Dios como nuestro compañero, el día de reposo nos llama a adorarlo de manera exclusiva como nuestro creador. Pero toquemos la última parte de este segmento: los tipos de trabajo. En este punto me gustaría invitarte a enseñarle a tus alumnos la diferencia entre un trabajo y un empleo y que les abras la mente a considerar los beneficios de trabajar de una manera más provechosa. Esto está en pleno acuerdo con el tema del trimestre porque nos permitirá instruirnos en un aspecto que las instituciones académicas no enseñan: la educación financiera, un asunto importante de la mayordomía cristiana. Según el autor secular Robert Kiyosaki, uno de los educadores más conocidos en esta rama, existen cuatro maneras para ganarnos la vida: siendo empleados, autoempleados, dueños de un negocio o inversionistas. El empleado es el individuo que trabaja para otro, intercambiando su tiempo y habilidades por dinero. La mayoría de nosotros está en este nivel. Por supuesto, no es nada malo, pero es lo que se encuentra a la altura mínima de lo que como hijos de Dios tenemos la posibilidad de alcanzar. El siguiente tipo de trabajo es ser autoempleado, un individuo que no trabaja para otro excepto para sí mismo. Es el que pone una oficina, consultorio o presta servicios a domicilio. Se da el lujo de contratar directamente con un cliente y no con un patrono, y dispone de su propio horario. Muchos necesitan uno o más ayudantes para realizar su labor, a los cuales debe tratar por ley como empleados, garantizando sus derechos laborales. El autoempleado tiene en su contra que el día que no trabaja, tampoco recibe remuneración. En tercer lugar, encontramos al dueño de negocio, que a diferencia de los anteriores, no necesita estar presente para producir y ser remunerado, ya que en lugar de trabajar para otros o para sí mismos, tienen un sistema autónomo en que un grupo de personas trabaja para ellos y son supervisados. Debo decir que la generación de riqueza inicia en el nivel de los dueños de negocio y les da más tiempo libre para estar con Dios, la familia y para servir mejor. En última instancia, tenemos al inversionista, que no trabaja para nadie ni tiene empleados, sino que ha construido una red de activos que le generan recursos económicos periódicamente. Para llegar a esta altura, el inversionista tuvo que trabajar de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados, ya que al adquirir sus inversiones hizo el trabajo una sola vez y luego ellas se encargaron de seguir produciendo indefinidamente. En los dos últimos niveles, de dueño y de inversionista, es que nuestros hermanos judíos se han especializado, garantizando así que su observancia del sábado no dependa de la buena voluntad de otro. En lo personal, pienso que debemos seguir su ejemplo para que, en lugar de que el común de nuestros pedidos de oración sea encontrar un buen empleo, el motivo sea para que Dios nos otorgue empleados dignos de confianza e inversiones adecuadas. Trabajar es servir a los demás de acuerdo con las capacidades con las que Dios nos ha dotado, mientras que estar empleado es hacer lo que otro nos pide, y no siempre esto estará en armonía con lo que nos produce satisfacción. Pero aún si estamos en este nivel, Colosenses 3:23 nos invita a que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Entremos ahora en la sección aplicativa. Invita a tus alumnos a resolver los siguientes interrogantes de acuerdo con lo repasado en esta lección. Primero, ¿cómo le explicarías a una persona que cree que el trabajo es una maldición, que en realidad es un plan de Dios para nosotros? Segundo, imagina que un adolescente te consulta para que lo ayudes a escoger la carrera que será la más lucrativa en el futuro. ¿Qué le dirías? Y por último, ¿por qué crees que nuestra iglesia necesita tener más dueños de negocios y más inversionistas que los que actualmente tiene? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Llega el momento de asignar la tarea. Invita a tus alumnos a leer el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El trabajo es parte de las bendiciones divinas que han estado presentes antes de la caída y que continuarán después de que termine el pecado en este mundo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Finalizo contándoles que nuestro enfoque para el año que viene es: yo iré compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.